Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es miércoles 18 de septiembre. 18 de septiembre, son las 10:03 y estamos casi pisando los 20 grados en Ciudad de Buenos Aires. Grados más, grados menos, con un sol impresionante. Y una luna de aquellas. Se acerca la primavera, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso. Así es, y está enredando las mañanas que vamos a tener. No hemos saludado a los compañeritos detrás de los vidrios, están ahí trabajando. Buenos días, todo muy bien por acá. No, bueno, Chino, lo que yo te decía, mientras no estamos en el aire, era que un periodista me dijo, si vos, que sos de técnica, vas a la mesa, te estás acomodando en el periodismo. Entonces, como dijo Kravets. Entonces, bueno, no, me quedé pensando, técnicos a la técnica, ¿o qué te parece? Pero me parece. Retiro, está todo bien, nos está devariando el polaco. Perdón, estábamos en el aire, estábamos debatiendo cosas de pastelero, gente. Pastelero a tus pasteles, tampoco de política queremos escucharles. Zapatero a tus pasteles. Pastelero a tus pasteles. Bueno, una pequeña disquisición. Sí, así es. No hemos comentado. ¿Qué notas vamos a tener en este 18 de septiembre, como nos repetías hoy? Sí, un programa muy marcado por las cuestiones socioambientales y, bueno, la participación y la defensa de los espacios comunes por parte de las comunidades, los colectivos y demás. En primer lugar, ¿vamos a hablar con quién? Vamos a hablar con Nelly de la Huerta de Garay. Amigas y oyentes, es local, es un lugar, una huerta, acá en plena capital federal. Bueno, los amigos y oyentes de acá habrán escuchado alguna vez, porque ya tiene 30 años esa huerta, está en ese predio inmenso que hay frente al Garrahan, y bueno, tienen en las puertas un desalojo, como los ha notificado el gobierno de la ciudad. Hace 30 años que cultivan esa huerta. Van los colegios, van los chicos a aprender, se van a sus casas con una semillita. Hacen una actividad extraordinaria y no se puede creer, porque hay cultivo, pollito, animalito y todo en ese lugar. Así que los estuvimos visitando y vamos a hablar con Nelly, que es una de las socias fundadoras de ese espacio paradisíaco en medio de este cemento. Y hay que también notar que esto viene de un raíz de desalojos del gobierno de la ciudad. Vienen como en caravana, desalojaron a los artesanos de Caminito, van ahora por la huerta, o sea, vienen con una estrategia cemento y destrucción del espacio común, ¿no? Es un poco de la mano de lo que hablábamos en Enredando pasado, lo que nos contaba la vecina sobre este famoso código de reordenamiento urbano, ¿no? Bien. El curro. El curro, así es. Después, en segundo lugar, como decías vos, seguimos con el tema porque vamos a charlar con Caro. ¿A propósito de qué? A propósito de un encuentro que va a tener lugar en el balneario municipal de Bedia el 30 del 11 y el primer domingo de diciembre. Va a estar buenísimo, es el décimo. El 14 Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires por la agroecología y el buen vivir. Así que ya 14 encuentros tienen. Tienen permanencia. Hay lugar para, bueno, va a haber lugar para acampar, toda una serie de actividades que vale la pena quienes puedan acercarse, no están lejos tampoco, a participar. Y bueno, vamos a ver. Hay un poco de agua eso. Ahí en ese balneario, por eso sí. Se llamará balneario, entre otras cosas. O sea, va a estar en un ambiente divino, para tratar temas que son gravísimos. Así es, y la comunidad anfitriona es Germinar Autoconvocades. Así que, bueno, quienes quieran enterarse un poquito de qué se trata en las redes sociales de la comunidad, vale la pena darse una vuelta por ahí. Bueno, en tercer lugar, vamos a seguir con el tema a propósito de los incendios de Amazonía, Bolivia, Paraguay, y que ha llegado hasta aquí el humo, porque vamos a hablar con Ruth, una compañera de allí, que es vocera de la Coordinadora Nacional de Tierras Indígenas Originarias, Campesinas y áreas protegidas. Se llama Contiocap. Y bueno, para que nos cuente cuál es la situación y cómo ellos se organizan, porque esta pelea, que ahora es gravísima, viene de hace muchos años allí en Bolivia y en todo el mundo. Y después... Después vamos a corrernos un poquito del tema socioambiental, porque viene nuestro compañero Omar con su columna de gremiales, donde nos va a contar un poquito sobre las reinstalaciones por despidos discriminatorios, bueno, y su vinculación con la ley bases. Bueno, todo esto viene con una reforma laboral y con una pérdida de derechos muy profunda. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito su columna relacionada con eso. ¿Y la última? La última, y ya pisando el final del programa, vamos a hablar con Fer, que ya hemos conversado en otros enredandos, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, y que forma parte de la Red de Comunidades Costeras, a propósito de un nuevo comunicado. Como sabemos, la Red de Comunidades Costeras se sigue organizando. La fecha, donde visibiliza todo ese trabajo que hacen de manera permanente, son todos los cuatro con el Atlanticazo. Así que, bueno, acá sacaron un comunicado sobre el tema de las audiencias públicas y demás, por el tema del offshore en el mar. Así que esa es nuestra agenda para este miércoles. Esta es nuestra agenda de notas. Igual nos han quedado afuera otras noticias importantes, que está bastante en la palestra, no solo acá en Buenos Aires, sino más allá también, que es la pelea tan importante que están dando jubilados y jubilados a nivel, no sé si podría decir nacional, pero yo sé que en varios lugares van a celebrar, peleando, como lo hacen este 20 de septiembre, que es el Día Nacional de los Jubilados, porque allí fue cuando se dictó por primera vez una ley de jubilaciones que era solo para agentes estatales, se llamaba. 1904, mira cuánta agua ha corrido bajo el puente, y siempre vamos a... Siempre no, pero habitualmente, digamos, vamos a peor. Así que, bueno, vale recordar esa situación y además posicionar a este grupo social de lucha, que es como especial. Habitualmente los procesos sociales, quien se coloca en la primera línea, en la vanguardia, han sido las juventudes. Las juventudes. Y sin embargo... Sí, vamos a ver si en esta marcha a Plaza de Mayo se pueden lograr en esta ocasión los jubilados abrigarse de las juventudes y otros sectores trabajadores. Sí, con respecto a eso tenemos un audio, ¿no? Que has podido acercar acá, así que si les parece vamos a una pausa con esas voces. Hola Radio Semilla y audiencia, los jubilados insurgentes, estamos invitando a todos a Plaza de Mayo este viernes 20 a las 4 de la tarde, es el Día del Jubilado. En conmemoración con otro 20 de septiembre, en 1904, que se sancionó la primera ley jubilatoria. Desde ese momento hasta ahora, con sus más y sus menos, los jubilados siempre tuvimos que soportar las injusticias del sistema. Pero, a pesar de eso, es un sistema intergeneracional que nosotros defendemos y queremos que funcione bien, y no queremos que se privatice, porque ya sabemos en qué termina. Entonces, para que funcione bien, tienen que estar todos los trabajadores registrados y en blanco, con buenos sueldos. Por eso es que la lucha por el derecho a la jubilación y el derecho al salario es la misma, y queremos unirnos a todos los trabajadores en esta lucha, en una gran huelga general que va a ser lo único que le ponga freno a este ataque despiadado de este gobierno, que no está solo, es un gobierno de los grandes capitales y grupos económicos multinacionales financieros que

que bueno, ya les habíamos comentado que ella es parte de la huerta de Garay, que como decíamos también, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende un desalojo, una huerta que lleva 30 años. Nelly, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy, te estoy escuchando. Sí, buen día para todos, sí. Sí, buen día, sí. Nelly. Bueno, esperemos que sea un buen día para todos. Bueno, lo primero, sí. Lo primerísimo que queremos preguntarte es para que amigas y oyentes de este programa sepan un poco, que nos pintes un poco qué es esa huerta en el medio de la Ciudad de Buenos Aires, cómo nació y qué se puede encontrar adentro. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros hace 30 años que estamos en el espacio. Acá es el espacio, son 8 manzanas que estaban prácticamente abandonadas. Cuando la policía se fue, dejó montículos de basura por todos lados, había muchos chicos con problemas de drogadicción. Entonces decidimos con el director del CGP de ese momento hacer una huertita para hacer un poco de laborterapia, que los chicos vinieran a trabajar. Bueno, así se inició la huerta. Bueno, fuimos primero con unos pales, armamos una huertita, vinieron los chicos. Pero bueno, como estaba tan abierto, después entonces estuvimos vendiendo choripán en la esquina para poder comprar el alambre. Nos fuimos constituyendo esta huerta que actualmente vienen de todos los colegios, porque es un lugar de puertas abiertas, vienen a pasar el día en la huerta, a ver lo que es los árboles, para ver las hojas, lo que es aromático, lo que es artesanal. Sienten el aroma y después les hago hacer a todos los chiquitos del jardín y de primaria una mesa grande con unas ollitas con tierra, y tienen sus vasitos y tienen un montón de plantitas, y ellos se arman su plantita para llevarse para su casa. Esto lo estamos haciendo, estamos inscritos en el ROA desde 1991. La huerta estable está desde hace 20 y pico de años. Bueno, y así seguimos, no cobramos nada, no se cobra nada ni para los colegios ni para la gente. Se dan talleres de huerta orgánica para todo el público. Entregamos las semillas del INTA para todo Capital y para todo el que necesita. Es un lugar abierto, pueden venir, pueden estar, pueden compartir, y así estamos. No sé si me quieres hacer alguna otra pregunta. Sí, bueno, vos nos pintaste todas esas bondades. Realmente es un oasis en este mundo de cemento, sí. Levantado a pulmón, sí, por vecinos y vecinas, sí, de pulmón. Y bueno, de repente viene esta sí, orden de desalojo, sí, ¿no? ¿Cómo se enteraron, sí, ustedes? Ay, mira, es que me casi con un infarto. ¿Qué querés que te diga? Yo tengo 82 años, así que imagínate cómo estoy ahí parada, viste, en la liga, ¿no? Mira, bueno, empezaron porque querían estar haciendo una mejora de todo el parque, que la mejora de todo el parque, nosotros el año pasado, la huerta orgánica pidió, porque son 8 manzanas que están a la deriva, pedimos para todos 8 manzanas que se pusiera iluminación, porque no tenía. Uh-huh. Bueno, después nos hacen firmar en la huerta, que bueno, se dio lugar a eso, o sea que toda el parque está recontra iluminado, pero nos dejaron a la huerta todo este año sin luz. Upa. O sea que venían los chicos, no teníamos heladera, no teníamos que cruzar con heladeras, con todo, para mantener, no podíamos poner música, bueno, no podíamos pasar video, bueno, notas y notas, idas y vueltas, sin contestación. Y bueno, se ve que tenían idea ya de tomar el lugar, bueno. Y bueno, después ahora a un vecino que tenía ahí una canchita y qué sé yo, vinieron con la topadora hace 2 días y les tiraron todo. Y entonces me dicen a mí, me llaman, como tengo el teléfono y me llama, que vaya, me dice, bueno, acá el vecino y ustedes tienen 3 días para desalojar. Bueno, yo digo, y dice, bueno, tenemos camiones, podemos sacar cosas. Le digo, bueno, ahora no sacan nada. Sí, tenemos, no, cuando vengan ya veremos. Bueno, en 3 días me quería morir, digo, ahora qué hacemos. Pero bueno, gracias a Dios, después negociamos con ellos 6 días. Bueno, por suerte ayer, un montón de vecinas, y porque tengo unas compañeras que son bárbaras, no se cortó la calle, se pusieron pancartas, cuando se paraba el tránsito mostraban, después se sacaron, vino muchísima gente y de todos los partidos políticos, y nos han ayudado, y bueno, estamos, ahora nos dieron 60 días para resolver todo el tema. Y bueno, y nos han dado un montón, ahora por eso voy a un lado, al otro, hoy tengo un montón de entrevistas, y bueno, que nos van a ayudar, que la huerta se va a poner mejor de lo que está. Claro, está puesta afuera, no está lindo del lado de afuera, no está lindo. Bueno, hay una parte que tienen publicidad y después la puerta nuestra. Lo que pasa es que hay tanta delincuencia en este lugar que, bueno, no podemos tener todo abierto, que miren si estamos o no estamos, porque nos han robado antes de la pandemia 8 veces, nos dejaron 0 con todo, porque lo que no se llevaron lo destruyeron. Y bueno, por eso estamos medio ocultos, pero está la puerta abierta para todo el que quiera ir. Ahora se van a empezar a hacer los talleres de huerta para gente mayor, que se habían interrumpido un poco por todos estos temas, pero los colegios siguen viniendo de todos lados, tenemos hasta colegios que vienen de Gran Buenos Aires, se dio la huerta en inglés, o sea, el trabajo de las huertas seguimos, y tengo chicos que ahora los había suspendido porque no sabía qué pasaba, ahora yo hoy los llamé, así que estamos nuevamente en contacto para que puedan disfrutar de la huerta. Afuera está feo, pero adentro tenemos limoneros, tenemos bananos, tenemos higueras, bueno, de todo. Pollitos, es muy lindo adentro, pollitos. Pueden venir a visitarlo. Estamos en Avenida Garay, 2206, entre Pichincha y Pasco. Es en la otra parte del Hospital Garrahan, como para tener una idea. Pueden venir, pueden mirar, pueden participar. Bueno, no sé si alguna cosita más, me quedó en el tintero, porque estoy un poco acelerada con tantas cosas que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Así. Ay, gracias por venir, gracias por estar, gracias por compartir, gracias. Sí. Nelly, te queríamos preguntar, ¿ustedes qué, sí, un grupo de cuántas personas son? ¿Cómo se organizan el trabajo en la huerta? Porque me imagino que también requerirá mantenimiento, ¿no? Sí, tenemos que ir todos los días a regar, porque viene mucha gente, pero por ahí para los talleres y demás, que la gente está con sus complicaciones. Somos 10 personas más o menos lo que vamos manteniendo de la huerta, sí, como 10 personas más o menos, sí. Y me imagino también que a medida que vuelvan al ruedo de la actividad, va a ser más difícil desalojar, porque es difícil desalojar un espacio vivo, digamos, un espacio que está... No, porque ya tenemos distintas notas como para parar y para organizar todos los papeles, porque nosotros no somos Ocupa. Nosotros esto lo hicimos con el director del CGP4 en ese momento, para hacer laborterapia para los chicos, y ahí estamos. No es que vinimos y pusimos la bandera, no, es un trabajo de todos los vecinos con el director, porque el director venía y trabajaba con nosotros, porque venía en bicicleta, no venía en coche, ¿viste? Venía en bicicleta, nos ayudaba, los postes que se iban sacando de las compañías que las iban descartando, con eso íbamos armando los canteros. Bueno, del INTA tenemos las semillas y nosotros repartimos las semillas para todo el que necesita también, ¿sí? Capital y lo que fuere, ¿no es cierto? Vinieron de muchos colegios para las huertas, para indicarles, de muchas asociaciones, bueno, que van haciendo en sus barrios, las huertitas, ¿no es cierto? Nosotros compartimos y es abierto. Lo que hay es para todos y todo lo hacemos en conjunto desde ya. Así es. Nelly, ¿y habrá alguna posibilidad de hacerle cambiar el parecer y la voluntad al gobierno de la ciudad? Sí, porque mañana tenemos unas entrevistas justamente con ellos. Hoy voy por una asesoría, después una defensoría. Nos han presentado papeles como para frenarlo, por eso nos dieron 60 días. Ahora mañana tenemos la reunión con los espacios públicos, que es el que manejó toda esta situación. Tenemos ahí enfrente al parque Lezama la reunión mañana, sí, si Dios quiere, bueno. Sí, pero... Haremos sí, fuerza. Pero haremos fuerza, sí, para justamente que esa huerta, que no necesita dinero ni de, nada, nunca ningún, sí, de ningún funcionario, sí, sí, que es llevada adelante por los vecinos y vecinas de la zona, se mantenga ahí como lo está haciendo hace más de 20 años, ¿no? Sí. Y por último, ¿querés agregarnos algo, Nelly? Mira, no tuvimos nunca subvención del Estado, ni tuvimos de particulares tampoco, nos vamos manejando. No, así que te digo que nosotros oportunamente tuvimos planes trabajar, que yo presentaba todas las planillas en el gobierno ciudad, o sea, que tienen conocimiento de que estábamos y demás, que no somos voladores, ¿viste? pero bueno, a veces las cosas se olvidan, ¿viste? Pero yo tengo 3 biblioratos con muchísima documentación de entonces, que es lo que estoy ahora presentando por todos lados, ¿viste? Para poner todos los papeles en orden, y si Dios quiere, vamos a seguir seguros, porque ya tenemos muchos ayuda, y bueno, como que nos van a ayudar a mejorar a la parte de afuera, porque teníamos un montón de ventas de afuera, tuvimos que sacarla, porque dice que se escondía gente cuando ellos pasaban, tuvimos que sacar todas las plantas de afuera, dejar todo liso, bueno, no queda tan lindo, pero bueno, sacamos porque nos obligaron a sacarlo, porque se escondía gente, el lugar no es muy muy tranqui de noche, y bueno, es lo que hay. Ahora vamos, ellos nos ofrecieron cambiar el alambrado y todo eso, que bueno, bárbaro, en buena hora, porque hay muchos políticos y todos en conjunto nos ayudan. Buenísimo. Bueno, esperemos entonces salvar esa huerta, sí, quiere, sí, que es muy importante, sí, sí, para el barrio. Y te mandamos un abrazo inmenso, Nelly, ya sabes que estos micrófonos, bueno, sí, están para comentar este tipo de cosas y atropellos. Bueno, muchas gracias por toda la ayuda, por participar, que estuviste ayer, vos viste que fue una gran movida, tenemos unas chicas ahí con mucha fuerza, viste, y se hizo todo perfectamente y respetando a todo el mundo, y todo salió de maravilla, ¿no es cierto? Sí, así es. Hermoso gracias estuvo ayer. Gracias a Dios, sí. Nelly. Sí, muy lindo, sí. Todo trabajo de pulmón, te das cuenta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Y el que quiera venir, ahora se van a abrir los talleres para todo público. Así que el que quiera anotarse, 15-4-400-33-25, me deja el mensajito y yo después le digo cuándo comienzan y demás. El que necesita semillas también, aquí estamos. Un gran abrazo a todos, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Nelly, gracias. Abrazo, por la Nelly. Comunicación. Sí. Bueno, adiós, adiós. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El indio valiente vivía con su morena y humilde gente, en donde la vida salía desde una clara vertiente. Sabía los misterios de la flora y la fauna porque era su hermano. Sabía que el relámpago y el sol de la mañana tienen un romance sano. Que tu canto alzó contra el vil conquistador. Indio, indio, fue tu sangre a parar acaso al mar, o fluye en mis venas como un río sin par, brindando tu buen valor. Así que alzaba la masa y con el hacha un cráneo atravesaba. Pobrecito Huinca, pobre raza, la machi con su cultrún cantaba. Rugidos de Arauco, de furor embravecido, en la lucha hasta hoy día. Truenos de metrallas contra cueros estrenaron su espantosa melodía. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Usos dueños, dueños son los dueños. Son los dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Volvimos a este Enredando las Mañanas de día miércoles 18 de septiembre, son las 10:36 y vamos a hablar con Caro un ratito a propósito de el encuentro número 14 de Pueblos Fumigados que va a tener lugar en Bedia a fines de noviembre y principio de diciembre. Caro, ¿estás ahí? Hola. Sí, estoy acá, estoy escuchando. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto tenerte acá en este Enredando, para que nos comentes un poquito de qué viene la actividad, pero primero, ¿cómo nace esta idea de encontrarse en este caso va a ser en Bedia, pero me imagino que en estas 14 veces que se han encontrado ha sido en diferentes lugares? Bueno, buenos días, mi nombre es María Carolina Dalos Agüero, soy vocera de Germinar Vecinos Autoconvocados de Leandro Nialem. Y es verdad, en este año nos ha tocado organizar el 14º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y la región, pero esto es algo que nació hace 14 años como una necesidad de darnos apoyo mutuo. Es un encuentro de asambleas de ambientales de la región. Esto es una zona núcleo de fumigaciones ojeras, donde además se producen otro tipo de delitos ambientales, toda clase de delitos ambientales, pero lo cierto es que en las diferentes comunidades la gente interesada en resolver estas cuestiones normalmente suelen ser 3, 4, 5. El resto de la comunidad vive metido en sus asuntos y muchos, de hecho, apoyan estos delitos ambientales también, o los cometen, o los cometen por mandato de otras personas que tienen a su vez intereses. Así que nosotros, en realidad, lo que hacemos es encontrarnos para intercambiar experiencias de lucha y para darnos apoyo, porque ser un defensor de las causas ambientales en esta época es una responsabilidad grande, y a las familias que somos personas comunes nos pone en situaciones muy complicadas, donde muchas veces el Estado tiene que cumplir con su rol de contralor y no lo hace, entonces quedamos los vecinos expuestos a la necesidad de indicarle a otros vecinos qué es lo que tienen que hacer, o que están cometiendo un delito, que esto no se puede hacer, que hay una ordenanza. Somos los encargados de indicar, de difundir la legislación actual, somos los encargados de hacer las denuncias, de lograr que nos cursen las denuncias, de discutir con los vecinos, de muchas veces ir a pedir que detengan una fumigación, porque están fumigando nuestra propia casa, nuestros animales o nuestras familias. Y esto es algo que se repite en todas las comunidades. La ausencia del Estado o la complicidad del Estado, y también la situación de los vecinos que tenemos problemas con el modelo productivo convencional, mal llamado convencional, porque eso no tiene nada de convencional. Convencional es el anterior, el que se hacía antes, que se hacía sin agrotóxicos. Ese es el que es convencional y que lleva 30.000 años en territorio. Ahora esto es una innovación, pero este no, modelo mal llamado convencional, que nos trae consecuencias muchísimas a los pueblos fumigados, pues, consecuencias de salud, de contaminación ambiental, de mortandad de peces, mortandad de especies, de desaparición de muchas especies de plantas, de yuyos, de medicinales. Todo esto que algunos tomamos conciencia y que intentamos modificar es algo que nos pone en una situación de tanta vulnerabilidad que necesitamos apoyarnos mutuamente, porque no encontramos apoyo en ningún lado. Claro, y básicamente así se crea este encuentro. Te escuchamos y nos preguntamos, en estos 14 años y en estos 14 encuentros, y haciendo por ahí una mirada medio retrospectiva, ¿sienten que el modelo se ha profundizado? ¿Sienten que hay problemas que son nuevos, que antes no existían? O sea, ¿cómo perciben esta situación vinculada al modelo productivo y al uso de agrotóxicos, ¿no? Hay, por un lado, están ciertamente utilizando cada vez productos de mayor toxicidad y en mezclas mucho más explosivas. Claramente Argentina tiene una política de eventos transgénicos, de legalizar eventos transgénicos y su paquete agronómico asociado. Y ahora acabo de recibir una noticia que el gobierno intenta desistir de los controles de pesticidas en alimentos, en frutas y verduras. Así que, bueno, todavía no tuve tiempo, porque justo llegó la nota, pero no tuve tiempo de indagar mucho más en eso, pero ciertamente hay una profundización y hay una legalización de cada vez peores situaciones. Por otro lado, cierto también que hace unos años atrás no había directamente ningún establecimiento agroecológico, o sea, no, en la agroecología no se hablaba de modelos alternativos, no se construían alternativas, y ahora hay todo un movimiento de en respuesta o de visibilización de otras posibilidades, y empieza a haber otras organizaciones de mercados locales, mercados de cercanía, donde se pueden intercambiar productos agroecológicos. que bueno, es parte de la organización de bases que hemos llevado adelante en todo este tiempo. Y sí, es verdad que por un lado el modelo avanza sobre el desmonte, avanza sobre todas estas quemas que están sacudiendo el mundo, avanza sobre las comunidades indígenas desalojadas, sí avanza, pero también es verdad que retrocede en lugares donde estuvo implantado. Ciertamente ahora ya no está, y esto es un trabajo de las asambleas de base que hacen retroceder las fumigaciones de diferentes maneras, haciendo agroecología, discutiendo los cinturones periurbanos, discutiendo la localización de una planta industrial o de un pozo de fracking, lo que sea. O sea, siempre hay una discusión que está en ciernes y que nosotros también hemos aprendido a perder y hemos aprendido a ganar. Así es, estimada Caro. Mientras te escuchaba, se me ocurrió una pregunta. ¿Cómo fue que vos, Caro, se involucró en esta lucha por el medio ambiente y la vida? Yo soy nacida en el campo, estoy acá mismo hablando en el campo donde nací, donde mi abuelo tenía un tambo, donde después de unos años pasó a manos de mi padre, y mi padre no se llevaba bien con los animales, prefirió dedicarse a la siembra, pero a la siembra convencional, nunca le dio mucho pie con bola con eso. Pero sí utilizó bastantes pesticidas durante 30 años acá. Este año es la primera vez que nace un ternero después de 30 años en este campo, que estuvo totalmente dedicado a la soja y al maíz durante con fumigaciones durante todos estos años. Con el tiempo, mi padre se fue dando cuenta de que los agrotóxicos son tóxicos y que contaminan, incluso él mismo tuvo un par de intoxicaciones serias. Y yo siempre observé los dos modelos y siempre me pareció mejor el de mi abuelo, donde nosotros pudimos toda la vida tener disponibilidad de muchísimos alimentos diferentes, donde se criaban pavos, se criaban gansos, había una huerta, se cultivaban papa, acá se estivaba maíz, trigo, había chanchos, había pavos, había monte de fruta, todo esto que es muy difícil de desarrollar cuando te están fumigando por 10 lados distintos. La discusión nació de ahí. Yo viví un tiempo en Buenos Aires, después volví a mi pueblo y ahí encontré que ya hacia en 2005 estaba bastante implantado ya el modelo. No olvidemos que esto empezó en el 96, 97, por allá ingresó el glifosato a la Argentina y se empezó a masivizar, con la anuencia de los gobiernos también, porque tampoco olvidemos que la presidenta en ejercicio en aquel entonces salió a decir que el glifosato era un fertilizante de la soja y no un pesticida, y que hubo incluso inauguraciones con bombo y platillo de planta acá de elaboración de pesticidas. Así que, bueno, la discusión está desde siempre, desde ver qué es lo que comemos y cómo les va a los que comen otra cosa, porque cuando yo nací en estos campos estaban todas familias, vivían familias con hijos, se criaron todos acá, había escuelas rurales. Nos juntábamos en los campos a comer para las carneadas, todo esto desapareció, ahora no hay un chancho en kilómetro a la redonda, no hay oveja, no hay conejo, no quedó nada de todo eso. Y la hambruna que se cierne sobre las poblaciones del mundo, no solo es una hambruna que está basada en la escasez, sino en la calidad nutricional también, de los alimentos industriales, que en realidad no tienen ninguna calidad nutricional. Entonces la gente, por más que coma, tiene hambre, lo mismo. Ya no se come más comida viva. Y esto nos da una ventaja a los que hemos tenido la suerte de criarnos en el campo y que nos hemos criado fuera de los supermercados, de los almacenes y de la comida industrial. Es una ventaja comparativa espectacular. Somos más gente más sana, más fuerte, tenemos más fuerza física, nos mantenemos más jóvenes, tenemos mejor capacidad de trabajo, más resistencia al trabajo, resistencia al sol, a las enfermedades. Entonces, entiendo que que es un camino que se ha recorrido, o sea, fue a lo largo del tiempo ir entendiendo esto, que es lo mismo que le ha pasado a mis compañeros de mi asamblea, que estaban también, o sea, ellos se criaron normales y comunes como todo el resto del mundo y empezaron a entender que esto no funcionaba así. Y empezaron a entender que también las generaciones futuras tienen que tener una oportunidad en este planeta. Es muy difícil que tengan una oportunidad con el sistema que estamos desarrollando. ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a tomar? ¿Qué aire van a respirar, no? También. ¡Claro! Sí, ¿qué sí. cosas recontra básicas como el agua y el aire no tienen calidad en este momento? El agua está muerta, está destruida. Contaminada de todas las maneras que se te puedan ocurrir. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda vivir sano en un entorno destruido, detonado, agonizante? Porque el entorno es una parte intrínseca de la vida. Uno no puede desarrollar vida sin un entorno amigable. Esto es elemental. Sí, sí, y además también este... ¿Qué tiene que ver con optar por este modelo productivo extractivo, ¿no? Pero este distanciamiento que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo con el campo, ¿no? Y considerarlo solamente un recurso económico y no esto que, bueno, que vos bien decís, ¿no? El entorno, el vivir, el conocer las plantas, el conocer los animales, que bueno, que en su momento... eso se enseñaba, digamos, y también uno lo vivenciaba, como vos decís, en nuestras casas, ¿no? Con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. Ese distanciamiento también hace que las personas vean de otro modo el alimento, ¿no? La gente hoy en día come muy pocas cosas, poquísimas, y... normalmente no saben de dónde salen, o sea, los chicos no han probado cantidades de cosas que nosotros estábamos acostumbrados a comer. Ni las van a probar nunca, porque hay cosas que ya no existen, especies de frutales y cuestiones que no las van a probar nunca. Por ejemplo, hay una especie de durazno chato que no está en el mercado, por lo tanto no la van a probar nunca. Nadie, por más que exista. Todo lo que no está en el mercado no se considera comida de la gente, claro. Y tampoco todo lo que no está en las farmacias no se considera medicinal, habiendo infinidad de medicinales, y si hay algo que son verdaderamente persistentes son las hierbas medicinales, y las hierbas medicinales se han mudado a la ciudad junto con la gente, porque es su conducta, van hacia los grupos de interés, y las medicinales siempre han estado ahí para curar a las personas, y las personas han sabido esto hasta que lo olvidaron. Como parte de la implantación de políticas de Estado, no es que somos estúpidos, es que hay una política de erradicación de las zonas rurales, de erradicación de la ruralidad, donde nos corren de todas las maneras posibles, y porque la tierra es para unos pocos, y es mentira que existe la propiedad privada existe, depende de quién sea el propietario. Entonces, cuando todas las comunidades fueron desplazadas del campo a la ciudad, ahora están sometidas a la monetarización, no les queda otra que trabajar por dinero para obtener comida, porque no tienen ni las condiciones, ni tienen las posibilidades para cultivar. Por más que este sea un pueblo rural donde cada casa tiene un fondo y podría haber una huerta, la mayoría de las casas están conectadas con agua de red, y el agua de red no te sirve para regar, entonces... Ahí ya tenemos una situación complicada, que es el impedimento específico como política de Estado de una autonomía alimentaria, de una soberanía alimentaria que pueda obtener cualquier familia. Hoy si no tenés agua de perforación, no tenés manera de cultivar, claro. Por más buena onda que le pongas. Claro, sí, es como una rueda, ¿no? Todo está interconectado para que justamente, como decís, la gente no tenga autonomía frente a, bueno, a saber, a producir sus propios alimentos y a saber también qué consume y cuál es el origen de ese alimento. Y en esta última cosa que decís, te queríamos preguntar también si vos tuvieras que explicarle qué es la agroecología a alguien que no tiene ni idea de qué es, ¿qué le dirías? Ah, qué buena pregunta esa. Primero que nada, agroecología son protocolos de regeneración de suelos. Esto me parece lo más urgente. pero también en muchísimas otras cosas más, que tienen que ver justamente con el entorno, con el paisaje, con el reciclar, con el reutilizar, con el sistema, un sistema más sustentable, más no económico, porque la economía es algo que sucede dentro de la ciudad, el dinero solamente vale dentro de la ciudad, fuera de la ciudad no vale. Yo acá puedo tener un fajo de billete en el campo, pero no me sirven para comprar nada, no me sirven para nada. Para mis necesidades, las que yo pueda llegar a tener, resuelvo acá con lo que consigo en el campo o con lo que puedo intercambiar con los vecinos. El dinero no sirve, solamente sirve en la ciudad. Entonces, la agroecología no tiene que ver con el dinero es algo que sucede eventualmente si uno le busca esa beta, y si no, no. Pero no es ese el punto, sino que tiene que ver con la biodiversidad, con la regeneración de suelos, que los suelos están muertos por la utilización de pesticidas que son principalmente atacantes de la microbiota. Uh-huh. Entonces, el suelo, que es un organismo vivo, al ser fumigado muere y solamente queda un sustrato, que ya no es suelo y que ya no es nutricional. El sustrato este muerto que nos arrojan los análisis de suelo que hacemos sobre los campos fumigados durante tantos años, este sustrato necesita ser revivido. Y para esto utilizamos violes, utilizamos ganadería, utilizamos diferentes bombas de bacterias para darle de nuevo su microbiota, para que pueda volver a respirar, para que vuelva a tener sus insectos, su control biológico, y a desarrollarse la vida según como estaba estipulada antes de que llegaran los laboratorios, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso es principalmente regeneración de suelos. Y después es abundancia, es cero monocultivo, es variedad, es biodiversidad, es un entorno saludable, y que todas las variables del entorno sean saludables. Si uno analiza cada una de las partes del entorno, por ejemplo, uno analiza el suelo y después analiza la harina que salió del trigo producido en ese suelo, y tienen que ser coherentes los resultados de los análisis, y tienen que dar un mismo, más o menos un mismo nivel de vitalidad. Y esto se puede medir, no es difícil en un análisis casero, se puede hacer, que es una cromatografía, que se puede hacer en casa, no tiene ninguna complejidad, se compra el kit y es barato aparte, y uno puede ir siguiendo todas las variables de su desarrollo agroecológico y ver que el campo esté mejor, que la tierra esté mejor, que el aire esté mejor, que el agua esté mejor, que los animales estén mejor alimentados, que tengan menor índice de mortandad, que tengan menor índice de enfermedad. Esos son todos buenos indicadores de que el modelo agroecológico está funcionando. Y después solamente dejar que se multiplique. La vida siempre hizo su trabajo. O sea, acá lo que estamos tratando de inventar es impedir la vida, y eso no existe. Y nadie lo inventó hasta ahora. Y con eso de la vida siempre hizo su trabajo, te vamos despidiendo, Caro. Te agradecemos muchísimo esta nota. Y bueno, y la invitación a Bedia, ¿no? A este encuentro número 14 de Pueblos Fumigados. El encuentro de Pueblos Fumigados de Bedia se va a hacer en el balneario municipal de Bedia los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, son sábado y domingo. Desde el sábado a la mañana contamos con todas las instalaciones del balneario, tienen quinchos, tiene lugar para acampar, tiene camas con colchones, baños, duchas, cocinas, lugar para camping, es un lugar muy bonito, una laguna que misteriosamente tiene agua en esta época, que están todas las lagunas secas, pero esta tiene agua, así que incluso tiene... El municipio hace un control de cianobacterias en esa laguna, así que es agua bastante limpia, se podría decir, si uno tuviera muy buena voluntad para decirlo. Pero hoy en día es muy difícil encontrar laguna ya, y menos laguna que no esté contaminada, pero esta tiene un tratamiento, se le hace un tratamiento, el municipio le da un poco de bola a eso. Así que bueno. Quedan invitados, podrían estar, podría pasar un tiempo, con nosotros, aprendiendo y encontrando herramientas y fundamentos para nuestra discusión. Porque muchas veces queremos discutir, pero hace falta una formación, hace falta un fundamento, hace falta un argumento, hace falta conocimiento, hace falta saber por dónde entrarle a la discusión y cuáles son los mecanismos que funcionan. A veces corresponde cortar una ruta, a veces corresponde una junta de firma, depende de lo que haga falta. También tampoco hay que ir al choque, sino encontrar los caminos. Y bueno, todo esto lo van a encontrar en el Encuentro del Pueblo Fumigado, que tenemos la experiencia de todas las asambleas que hemos pasado por esto, llevamos años de lucha, y todo el mundo obtuvo algo en esta historia. Entonces eso es lo que es bueno, socializar y multiplicar, que otros puedan también hallar sus herramientas y hallar su acompañamiento para que puedan dar también su discusión, porque esto es urgente, en realidad, el problema que tenemos. Ambiental. Y vamos a tener que tomar cartas en el asunto, más tarde o más temprano, ya sea que nos guste o no, y nadie que está feliz con esta situación en la que estamos. Y nadie quiere tener que militar una causa tan complicada como es la del medio ambiente. Todo el mundo quisiera poder irse a su casa y dedicarse a sus asuntos y que todo esté bien. Pero la verdad es que no, que los gobiernos son cómplices, los políticos son títeres de las multinacionales, no podemos esperar nada de ellos, sino que tenemos que resolverlo solos, como pueblo, como asambleas autoconvocadas. Bueno, aquí estamos en un encuentro de asambleas autoconvocadas, invitándolos a todos. Y muy agradecida también de la difusión que nos están dando. Gracias a ustedes por la nota también. Bueno, te mandamos un abrazo y ha sido un gusto hablar con vos. Y por supuesto, el espacio está para ustedes siempre que lo necesiten. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Saludos. Abrazo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. ¿Y él quién es? Un amigo. Un amigo. Los amiguitos que tenía. ¿Sabés dónde va a estar tu amigo en 5 años más? ¿Entrando a la universidad? Vaya, ¿y tú? Vaya a estar limpiando baños. ¿Por qué no se va? En 10 años más tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. ¿Y tú? Vaya a seguir limpiando baños. Y en 15 años más tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? Adivina. Vaya a seguir limpiando baño. Tu amigo. ¿Qué no se va? Para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Tu amigo. Conciencia de clase sobre esta base. Dieta rico, aceite, clase. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el fijo nace. Conciencia de clase sobre esta base. Dieta rico, aceite, clase. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el fijo nace. En estos versos quizá tendré prudencia, como sus ojos no lo han tenido cuando han dado en providencia. El clasismo no es una tendencia ni coincidencia, es el reflejo de una impotencia. Posible no sentir impotencia, sus imprudencias son nuestra negligencia, que ya pertenencia, ver que la violencia es su lógica de libre competencia, que nos influencia. Podrás tener los amigos o amigas, pero no tendrás su misma comida. Tu mamá no dejará de trabajar en su cocina, tu futuro no es como el suyo, pero el tuyo es el de tu vecina. Quieren que las divisiones se destruyan, que se construyan. Empecemos porque mi mamá no le sirva a la tuya. No me confío, se que vacilan en la nieve es porque se protegen bien del frío. Conciencia de clase sobre esta base, dieta rico, aceite, clase. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el fijo nace. Conciencia de clase sobre esta base, dieta rico, aceite, clase. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el fijo nace. Aunque me esquiven, decir la pulenta no me impiden. Frente a esta clase que vive en otro Chile. Y cosa que te copia el ambiente de otra gente. Y es evidente que es lo que proviene de Occidente. A lo rico, ahora vivir en el centro le incomoda. Se van a hacer robar en el mejor. mejor vista de lo que roban. Pico vacilan acá para sentirse parte, pero no como levantarse al otro día a saber que estás cesante de tu postura. Dama de la cultura, si no te quiero te autocensura, y si lo hago me tratas de Kuma como un blanco a un negro que dice comprenderlo, pero si miran a su hija lo agarraría del cuello. Como lo quito que con tu raza no se cruzan, no quieren como obrero, va dentro de su familia se asusta. Son una mente acomodada, capaz de poner de moda la estupidez televisada. Un hombre que vive en una banca no es lo mismo que aquel que vive de la banca. Sé que esta postura espanta, pero no es casual que de placita y arriba todos sean de raza blanca. Conciencia de clase sobre esta base, dieta rico aceite sace. Si niega la guerra de clases, entonces niega de donde el hijo nace. Conciencia de clase sobre esta base, dieta rico aceite sace. Si niega la guerra de clases, entonces niega de donde el hijo nace. Este es mi fundamento y base, todo lo que este sistema siempre hace, todo lo que el mercado se nos satisface, está dirigido por una sola clase. Este es mi fundamento y base, todo lo que este sistema siempre hace, todo lo que el mercado se nos satisface, está dirigido por una sola clase. Si tu Dios es estricto, ya todos nos hizo listos, lo malo es que alguno al egoísmo se hicieron adictos. Si son bien vistos pero ricos, no entran al cielo y este clasismo lo dictó Cristo. Explotadores, siervos, señores, clavos, esclavizadores, dueños, deudores, su riqueza, nuestra pobreza, su alegría, nuestra tristeza, se debe estar tu cabeza, ve la diferencia que hay en nuestra mesa. Conciencia de clase, sobre esta base, dieta rico, aceite, sace. Si niega la guerra de clases, entonces niega de donde el hijo nace. Conciencia de clase, sobre esta base, dieta rico, aceite, sace. Si niega la guerra de clases, entonces niega el porqué del golpe del 73. Este es mi fundamento y base, todo lo que este sistema siempre hace, todo lo que el mercado se nos satisface, está dirigido por una sola clase. Este es mi fundamento y base, todo lo que este sistema siempre hace, todo lo que el mercado se nos satisface, está dirigido por una sola clase. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volviendo a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a virar un poco en la temática y nos vamos al mundo gremial, en el cual hay tantos avances patronales que son difíciles de enumerar todo, ¿no? Porque todos los días están inventando algo. Y ahora los dejamos con la voz de Omar, compañero del programa Carne de Máquina. De paso pasamos un chivo que se escucha en Radio Semilla todos los domingos a las 11. Y bueno, ahí Omar nos va a comentar lo que está pasando en su lugar de trabajo y en otros también, obviamente. Es un problema general. Su lugar de trabajo es la Coca-Cola. Y no queremos pasar más chivos, así que lo escuchamos a Omar. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Soy Omar Rombolá, trabajador de Coca-Cola FEMSA en la planta Alcorta, y esta es la columna sindical que hacemos para el Enredando desde Radio Semilla. Hoy vamos a hablar una vez más de la ley Bases y sus consecuencias o sus intentos de perpetrar nuevos ataques a los derechos de los trabajadores. Nosotros en la planta Alcorta tenemos varios compañeros reinstalados por juicios en función de la discriminación sindical, reinstalaciones por despidos discriminatorios. Tenemos compañeros trabajando en la planta en esa situación con cautelares y con el juicio en curso. La ley Bases plantea justamente en un punto específico que en estos casos no se debería reinstalar al trabajador, sino se le debería indemnizar. El estudio jurídico Broach y Funes de Rioja, que es el mismo que habría escrito los pasajes laborales de la ley bases, también es el estudio que representa a Coca-Cola FEMSA en los juicios. Hace unas semanas, este estudio de abogados presentó en todas las causas de los compañeros sendos escritos apelando a la ley bases, diciendo que las reinstalaciones quedarían abstractas, es decir, quedarían nulas frente a la aparición de esta ley. En principio hay varias cuestiones que desentrañar desde el punto de vista legal. Por un lado, la ley no es retroactiva, eso significa que los juicios que se iniciaron antes no deberían ser alcanzados por esta ley. Por otro lado, esta ley es anticonstitucional, es decir, es contradictoria con una ley vigente, que es la ley antidiscriminatoria, y también es contradictoria con la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales a los que adhiere el país y que tienen carácter constitucional también. Es decir, está muy floja de papeles la ley bases. Esto lo estuvimos charlando con abogados laboralistas como Pérez Crespo, que nos explicó claramente todas estas cuestiones. Pero también es importante plantear que la ley es una ley de papel, y si uno no tiene fuerza, esos derechos que están en el papel no los puede ejecutar, no puede gozar de esos derechos porque están absolutamente ligados a la fuerza. Por eso es muy importante la lucha. La lucha es fundamental, la lucha por la defensa de los puestos de trabajo es central, y cabe aclarar que la burocracia sindical, en este caso del Sutiaga, se ha retirado de la lucha por los derechos, por los puestos de trabajo hace rato, ya que en 2019 firmó 32 despidos frente a un preventivo de crisis trucho que había presentado la empresa, ¿no? Y que le había rechazado incluso en aquel momento la Secretaría de Trabajo macrista. Quiero volver sobre el tema, ¿no? Si uno lee el artículo 14 bis, si uno lee la Constitución, si uno lee la ley antidiscriminatoria, notará que los trabajadores tenemos muchos derechos, gozamos de muchos derechos, pero esos derechos solo son efectivos si tenemos la fuerza para defenderlos. Entonces, nada, quiero quedarme con esa reflexión. La lucha es lo central, y la organización de base y la organización asamblearia son fundamentales para la defensa de nuestros derechos. Un abrazo grande y nos seguimos viendo en la lucha y en próximos Enredando las Mañanas. Abrazo. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto a estar dando las mañanas en su cuarto bloque, ¿no? Bueno, les habíamos comentado que queríamos conversar con una compañera de Bolivia y no ha sido posible la comunicación con ella, es a propósito de los incendios y de la coordinadora donde ella participa por la defensa de los territorios originarios. Bueno, no lo hemos podido hacer y queríamos compartir ustedes una nota que hicimos ayer. Ayer a la noche nos comunicamos con la mamá de Betiana González. ¿Quién es Betiana? Betiana es una compañera que vive allí en San Juan, en Angaco, y que desde el domingo, bueno, fue detenida en forma muy irregular, además golpeada por la policía del lugar. Estaba celebrando su cumpleaños, es decir, la policía irrumpió dentro de, digamos, de una casa, la golpearon, no la dejaban ver a sus familiares, etcétera. Les queremos dar una buena noticia junta con esta denuncia, que igualmente es vigente porque hay que hacerlo. Que hace muy poquitos minutos Betiana ha sido liberada. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la voz de su madre con quien charlamos anoche? Hola, sí. Bueno, estamos... Todo bien. ¿Estoy hablando con Eric? Sí. Sí, bueno, le comentamos a amigas y oyentes que Eric es hermano de Betiana González, quien ha sido detenida y, bueno, los familiares nos están comunicando que ha sido brutalmente golpeada. ¿Es así, Eric? Sí, ahí está mi mamá también en la llamada. Bueno, perfecto. Bueno, queremos que nos comentes un poco para amigas de oyentes, ¿dónde están ubicados ustedes y cuál ha sido la situación de la detención de Betiana? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Pérez, de San Juan, Angaco, provincia de San Juan, departamento Angaco. Le comento un poquito el tema, cómo ha sido el tema de mi hija, la detención y todo. Sí, por favor. Ella estaba celebrando su cumpleaños el día domingo 15 en un saloncito que nosotros le habíamos alquilado a ella para festejar el cumpleaños de ella. Sí. Cuando el cumpleaños fue interrumpido por un policía que abrió el portón y entró sin ninguna orden, nada, él entró haciendo abuso de su autoridad. Cuando sale mi marido le dice que por qué entra así, que si tiene una orden, un papel, algo para que entre él así, porque es propiedad privada. Nosotros habíamos pagado para festejar el cumpleaños de la niña ahí. Entonces él dice que anda buscando a dos que se habían querido robar una moto. Y nosotros no teníamos nada que ver. Entonces agarra y le dice a mi marido, bueno, a vos te voy a llevar. Entonces dice, si no me entregas los delincuentes. Lo agarra mi marido por el brazo, lo golpea contra el piso, lo estaba ahorcando, le había hecho una llave, no sé cómo se defienden a ellos, estaba ahorcándolo a mi marido. Cuando Betiana, la que está detenida, mi hija, le dice, no, dice, no le haga eso a mi papá. Entonces ella lo trata de sacarlo al policía del hombre para atrás. Y hasta que el hombre, el policía este, lo larga a mi marido. Entonces él se levanta y Betty también lo larga al policía. Cuando él se ha parado, le dijo a ella, apuntándola así con el dedo, le dice, a vos, le dijo unas malas palabras, te voy a llevar. Y le decíamos nosotros, no puede insultar, no puede faltar respeto, porque nosotros no le estamos faltando el respeto a usted, le dijo. Se puede retirar, porque estamos en una fiesta familiar, los niños lloraban, estaba muy alterado este hombre. Entonces le dice, no, dice, a vos te voy a llevar, dice, le dice, entonces agarró y le metió una piña a mi hija en la cara, sangrándole la nariz, y la tiró de espalda y ella pegó contra el portón, en la cabeza. Y le digo, yo no le pegue porque es una mujer, mi hija es lesbiana. Es una mujer, le digo, y dice, ¿qué va a ser mujer el cu aquel? Dice, ¿por qué se viste de hombre? Entonces me dice, ¿ves? Entonces, después se la llevan detenida a ella, la meten al móvil, estuvo una hora ella ahí metida, descompuesta, porque ella el golpe en la cara la había descompuesto. Ella decía, ah, mamá, me quiero bajar, me siento mal. Y el policía, yo le digo al policía, déjela que se baje, que respire, que tome un poquito de agua. Y él dijo, no, dice, se tiene que quedar ahí, dice, hasta que el fiscal dé la orden. Entonces ella se quedó ahí una hora, descompuesta. La llevan a la comisaría, le dicen, allá vas a declarar, le dicen. La llevan a la comisaría cuando ahí no la hacen declarar nada. La meten directamente al calabozo. No la hicieron ver con el médico legista, no la llevaron al hospital para ver el golpe de la nariz, si tenía fractura o no. La llevaron directamente al calabozo, sin nada de defenderse, ella nada. Entonces, a mí me dicen que yo no la puedo ver, siendo que mi hija estaba golpeada por este oficial. Que no la, yo no la podía ver. Entonces yo estuve hasta las 2 de la mañana ahí afuera en la comisaría esperando que alguien me diera noticias de él, la cual nunca me dieron ninguna información. Lo único que me decían que el fiscal tenía que darme la orden para que a ver qué es lo que iba a decidir él, si dejarla en libertad o dejarla ahí. La tuvieron hasta el otro día. Al otro día, recién a las 11:30 de la mañana, la llevan al médico legista, ya cuando la hinchazón de la nariz se había disminuido, pero tenía el golpe ella todavía ahí. Sí. El médico legista dice que tiene un moretón en el brazo. Ella fue sola, nada más con la policía, sin ningún abogado, nada. Ajá. Que tenía un moretón en el brazo y que tenía una cicatriz en la rodilla. Nada más. Y el golpe en la cara, Betty, le di. Y el golpe en la cabeza. No, mamá, dice, no ha puesto nada de eso, dice. Todo lo están haciendo a favor de este oficial policía que la ha agredido a ella, discriminándola por ser lesbiana. A mí todavía está detenida ella y tengo que pagar un abogado porque le he hecho una denuncia que ella le ha quebrado la nariz a él. Cuando no es verdad, ella no le ha dado ningún golpe a él. Imagínese, una mujer le va a quebrar la nariz a un oficial entrenado, un oficial corpulento, entrenado para defenderse. ¿Cómo una mujer le va a pegar y le va a quebrar la nariz? Por supuesto. Bueno, la situación que nos estás comentando es terrible. Esto nos decías que ocurrió entonces el día domingo. Y hoy estamos a martes y está en la misma situación. Sí, aparte está en la misma comisaría donde este hombre trabaja. Yo no sé si él ha entrado al calabozo, cómo la tienen, nada, porque a mí no me dejan pasar a ver. Y la tienen en el mismo lugar donde él está trabajando. Sí, efectivamente, como decís. Y contanos... ustedes han publicado en redes esta situación alevosa por lo que está pasando Betiana y para que lo sepan nuestras amigas y oyentes, ¿Dónde pueden ir constatando cuál es la situación de Betiana? Porque sigue siendo muy grave, ¿no? ¿Cuál es la acusación? ¿Hay alguna acusación que ustedes conozcan? La denuncia que el oficial le pone a ella es agresión hacia él y resistencia a la ley, cuando no es verdad. Nosotros hemos estado ahí, ella lo único que ha hecho es defender al padre, pero desapartando. Ella nunca, ella dio un golpe, nada. Al contrario, que él le metió una piña y la largó contra el portón. Es más, mi hija estaba grabando, la más chica, porque estaba haciendo abuso de su autoridad, y le arrebató el teléfono a mi hija y le puso un empujón a ella y la tira al piso. Otra chica invitada que estaba ahí le dice: pará, no le pegué, dice ella. Es una mujer, le dio un cachetón en la cara a esa chica y le lastimó la boca con los dientes de ella. Diga. Estaba... ¿Y alcanzó, entonces, alcanzó esta chica a rescatar la filmación? Algo, muy poquito, donde nosotros le decimos no le pegué porque es una mujer. Eso fue lo que sale en el videito, que apenas alcanzó antes que él le diera el cachetón en la mano. La empujara hacia atrás a mi niña. Sí. Y bueno, de ahí llegaron, pidió refuerzo él, llegaron policías femeninas y se la llevaron a mi hija. Y hasta el día de hoy ella está presa, sin culpa. Está encerrada ahí en un calabozo y ella jamás en la vida ha tenido un problema como este. Ella nunca ha tenido un problema como este, ni con la policía, ni con nada. Ella tiene una escuelita de fútbol de niños. Ella trabaja con niños, es una excelente persona, no tiene antecedentes. Y ahora está en riesgo su trabajo, porque ella está entrenando chicas para los Juegos Evita. No, ahora ya no puede ir a trabajar, no puede entrenar a las chicas, todo por injusticia. Están haciendo una injusticia muy grande, mi hija. Así es, bueno, estimada, vamos a tratar de replicar esto todo, todo lo más posible. Y... ¿tienen redes ustedes para publicitarlas también? Donde vayan haciendo la denuncia sobre esta situación y las nuevas novedades que hubieran. No, yo tengo WhatsApp, tengo Facebook, pero no sé qué es lo que necesita. ¿Y tiene Facebook? Sí. ¿Están publicitando ahí? ¿Ustedes están haciendo la denuncia de esta situación? Hemos hecho un flyer donde comento yo lo que está pasando, la situación de mi hija, y también he puesto ahí un alias para quien me pueda ayudar, porque soy bajo recursos y no tengo para pagar el abogado, y si no tengo para pagar un abogado, porque es una denuncia penal que él le ha hecho. Mi hija se va directamente al penal sin tener ninguna culpa. Sí, efectivamente. ¿Y cómo se llama cómo podemos encontrar ese Facebook donde han puesto también el alias para poder solidarizarse y ayudar fundamentalmente? Me imagino que se estará buscando el apoyo de todas las agrupaciones feministas que hay y digamos contra todo este tipo de violencia lesbofóbica que tanto daño hace y que se incrementa día a día. ¿Cómo podemos encontrar ese Facebook? Sí, mi Facebook es Norma Pérez, o Betiana González, el Facebook de ella también. Perfecto. O Eric Pérez, el Facebook de mi otro hijo de Buenos Aires. Perfecto. Entonces repetí: Betiana González, el Facebook de mi hija. Eric Pérez, el Facebook de mi hijo que está en Buenos Aires. Y el mío es Norma Pérez. Vamos a publicar esto también para que pueda haber solidaridad, porque uno puede imaginarse la situación tan injusta y siniestra por la que están pasando, y obviamente necesitan el abrigo y digamos que las organizaciones puedan acercarse y cobijarles, ¿no? ¿Querés agregarnos algo más, estimada? No, la verdad es que estamos pasando muy mala situación, porque el abogado me está pidiendo plata para seguir con el caso y nosotros somos de bajos recursos. Mi marido es trabajador rural Mi hija va a perder hasta el trabajo porque no se está presentando a trabajar y yo no tengo cómo pagar el abogado. ¿Qué es lo que nos está pasando para pagar el abogado? Sí, estimada, es una situación, como decíamos recién, muy angustiante. Y cómo se repiten los hechos, ¿no? Ese abuso de la policía entrando a un recinto privado, ¿no? Y llevándose a tu hija. Bueno, vamos a tratar de volver a comunicarnos para tener noticias de ustedes y fundamentalmente para que se replique por todas partes y pueda instrumentalizarse una campaña como corresponde, porque en todas estas situaciones es lo que... Sí, la verdad que este hombre no tiene que estar ejerciendo como policía porque es muy autoritario, abusador. Imagínense que nos ha golpeado ahí a las mujeres, a mi hija principalmente, por ser lesbiana, porque él dice, si sos mujer, ¿por qué te vestí de hombre? Entonces me está discriminando la niña... Completamente, así es. Bueno, así que bueno, vamos a repicar todo esto y obviamente queremos mantenernos en comunicación para tener las novedades y poder viralizarlo lo más posible. Bueno, estimada, te mandamos el abrazo y estamos en comunicación, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias por escucharme y por hacer oído a esto que es tan injusto, que estamos pasándola muy mal y gracias por ayudarme a la distancia, un beso enorme y que se haga justicia, porque mi hija no merece estar en ese lugar y que me ayude a difundir. Sí, y por último, quería preguntarte, ¿tienen el nombre del policía ustedes? Sí. ¿Cómo? Ulises Busto. Bueno, estimada, porque sí, también es otro dato importante. Bueno, un abrazo inmenso. Dale, muchísimas gracias y gracias por escuchar. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Volvimos a este Enredando las Mañanas de día miércoles 18 de septiembre, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA, y vamos a hablar ahora con Fer de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. Fer, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto compartir unos minutos nuevamente acá en el Enredando. Primero, para algún radioescucha que está medio distraído o distraída, contanos un poco qué es la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del. Bueno, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata es un espacio asambleario donde nos reunimos vecines de nuestra ciudad y, bueno, personas que integran distintos colectivos socioambientales o autoconvocades. Y nosotros estamos peleando contra la instalación de un proyecto petrolero offshore que viene impulsado desde el Estado Nacional desde hace cuantos años y que, bueno, en este último periodo ha avanzado con autorizaciones para realizar exploración sísmica y perforaciones exploratorias. Y, bueno, nuestra asamblea es como un espacio colectivo donde definimos de manera horizontal y directa las distintas acciones que pensamos realizar en pos de frenar este avance extractivista sobre el mar. Y a partir del trabajo de las asambleas de diferentes lugares de la costa, se fue formando una red, ¿verdad? La red de comunidades costeras. Sí, bueno, a la par que íbamos construyendo estos espacios, también vimos la necesidad de articularnos y poco a poco las asambleas que se fueron conformando en la costa atlántica empezamos a generar acciones de manera coordinada y hoy ya llevamos 3 años de la construcción de la red de comunidades costeras, que no solamente tiene que ver con el proyecto petrolero offshore, sino también con el proceso que se está dando en Río Negro con la instalación de el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el puerto petrolero en la zona de Las Grutas, en el Golfo San Matías, y también con todos los impactos previos que viene teniendo la industria petrolera sobre el mar, sobre la costa marítima, como por ejemplo el polo petroquímico que se instaló hace mucho tiempo en Bahía Blanca, contaminando todo el estuario. Ahora, en este contexto, ustedes sacaron un comunicado hace poquito relacionado con las audiencias públicas, ¿verdad? Que para quienes no saben qué es una audiencia pública, cómo se produce, cuál es el objetivo, ¿y qué les ha venido pasando en este último tiempo con las audiencias públicas vinculadas al offshore? Bueno, las audiencias públicas que nosotros, en las que nosotros hemos tenido alguna participación por el proyecto petrolero offshore, se realizan o las convoca el Estado Nacional, porque son proyectos donde, bueno, tiene injerencia justamente la nación, por tratarse de territorios marítimos nacionales, y bueno, son convocados de manera virtual para que la población, la comunidad, dé cuenta o dé una opinión respecto a determinado proyecto. Estas audiencias, digamos, son una formalidad a partir de la implementación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional firmado y ratificado por Argentina, en el cual los estados parte se comprometen a cumplir determinadas cuestiones en relación a los proyectos que pueden afectar los territorios y las comunidades. Una de ellas es que haya una consulta libre e informada a la comunidad, y por otro lado, bueno, el respeto de las luchas socioambientales, el respeto de los luchadores y las luchadoras, porque lo que se da en muchos países de Latinoamérica, incluido el nuestro, ¿no?, es que hay una persecución, judicialización y muchas veces también asesinatos de activistas socioambientales que se manifiestan en contra de estos proyectos. Entonces, en el marco de la puesta en marcha de este acuerdo de Escazú, el Estado Nacional, para cumplir con este requisito administrativo, convoca a las audiencias públicas, que son una formalidad. No quiere decir que las audiencias públicas no tengan valor en sí mismo, digamos, que no deberían suceder, sino todo lo contrario. Las audiencias deberían suceder, pero deberían suceder de otra manera, porque estas audiencias son no vinculantes, la comunidad se expresa con mucho esfuerzo, porque requiere mucho tiempo, requiere disponibilidad de tecnología, internet y demás, lo cual complica bastante para que sea una audiencia realmente participativa. La información que llega muchas veces se presenta con poco tiempo de anticipación y son cuestiones técnicas que requieren bastante tiempo para poder leerlas y entenderlas y formarse una opinión. Y por otro lado, finalmente, después de la participación, no hay una vinculación directa a lo que la comunidad expresó. Y eso viene sucediendo desde la primera audiencia en 2021, en julio del 2021, hasta el día de hoy, donde las comunidades expresamos rotundo rechazo y en las audiencias eso se da cuenta de que hay mayoritario rechazo a los proyectos presentados y, sin embargo, el Estado define dar la declaración de impacto ambiental a ese proyecto extractivista. Claro, efectivamente lo toman como una cuestión netamente administrativa, digamos, un paso para que cumplir con una decisión que evidentemente ya está tomada, digamos. Sí, por supuesto, y bueno, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, lo expresó al asumir, ¿no? Claro. Dijo que iban a ser una máquina de aprobar proyectos, que no iban a impedir absolutamente nada. De hecho, Scioli, antes de ser parte de esta gestión, como embajador en Brasil, hablaba muy bien del offshore que se desarrolla en ese país vecino y de los supuestos beneficios en términos de recursos económicos para el país y para los territorios donde se desarrolla esa industria petrolera contaminante. Entonces, era claro que Daniel Scioli, él como secretario y su subsecretaria, iban a apoyar cualquier proyecto que se diera, no solamente en términos de la industria petrolera, sino, bueno, la minería, digamos, el agronegocio y todo lo que tiene hoy también potenciado con el RIGI, va a tener el visto bueno del área de ambiente de la nación, sin lugar a dudas. Fer, una pregunta, ustedes que vienen peleando hace bastante tiempo, ¿qué significa la empresa Shell para ustedes? Bueno, la empresa Shell es una de las tantas grandes corporaciones petroleras que viene impactando en los territorios donde desarrollan su actividad extractiva y también impactando en el ambiente en general, ¿no? Las empresas petroleras son de las mayores responsables de la crisis climática que estamos viviendo hoy en día, viviendo, sufriendo, padeciendo. Y Shell es una de las empresas que tenía estudios claros sobre el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero a futuro y siguió desarrollando su actividad ocultando esa información. Pero por otro lado, es una de las empresas que ha tenido en su prontuario criminal graves procesos de impacto en el ambiente y también en las comunidades. El caso de Magdalena en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo claro de lo que cómo se mueven estas empresas. En el 99 hubo un derrame por choque de un buque petrolero de la empresa Shell, que se dirigía hacia Dock Sud. Las costas de Magdalena se vieron seriamente impactadas, incluso penetrando parte del petróleo derramado por arroyos y en el humedal. La empresa realmente hizo un desastre cuando intentó recuperar parte de ese hidrocarburo derramado y, por otro lado, contó con el visto bueno del Estado Nacional, Provincial y de la Justicia para que la comunidad de Magdalena no tuviera ni siquiera un resarcimiento económico y al día de hoy no ha pagado ni una multa miserable, porque bueno, toda la estructura estatal está puesta al servicio de las corporaciones y muchas veces la justicia juega a favor de estas empresas que dañan, impactan y no, ni siquiera eso, tienen un resarcimiento económico hacia las comunidades afectadas. Por otro lado, en Nigeria ha tenido la responsabilidad de dañar el río Níger de manera irreversible, todas las costas del río Níger, y además ha sido parte de la cacería y el asesinato de militantes, activistas de la comunidad que estaban defendiendo el territorio en contra de los impactos ambientales de esta empresa. Así que bueno, además de ser una empresa ecocida, es una empresa responsable de afectar los derechos humanos en muchos territorios. Sí, lo cual también nos lleva a, bueno, justamente estas empresas que funcionan con esta lógica, ¿no? Necesitan un fuerte aparato represivo para poder avanzar, digamos, sobre los territorios, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y que evidentemente este gobierno profundiza lo que ya viene de gobiernos anteriores, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la postura, si es que hay alguna, de la Intendencia de Mar del Plata frente a todo este movimiento y esta participación de las asambleas y de vecines ahí? Bueno, en la ciudad de Mar del Plata gobierna Cambiemos, que es parte de las fuerzas que ha llevado adelante este proyecto petrolero. O sea, hay que recordar que después de toda la gestión hecha por el gobierno kirchnerista para ampliar la plataforma continental, para justamente poder hacer exploración y explotación de hidrocarburos en esas áreas que hoy están en manos de las corporaciones, fue el gobierno de Macri quien llamó al concurso público internacional para justamente entregar así libremente las áreas marítimas a las corporaciones petroleras. Y bueno, es un proceso de entrega y de saqueo que tiene una continuidad histórica a lo largo de distintos gobiernos, no importa de qué color, ¿no? Acá hay la entrega de los bienes comunes no tiene grietas. Mm. En ese sentido es que nosotros y nosotras seguimos denunciando que el extractivismo avanza más allá de quien esté al frente del gobierno. Y la Intendencia de Montenegro, en su momento, ante el primer atlanticazo, que fue multitudinario en nuestra ciudad y que tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino internacionales, presentó un recurso de amparo desde la Intendencia, porque, bueno, el momento político lo ameritaba. Finalmente el intendente desistió de sostener ese amparo por parte de la Municipalidad de Mar del Plata, y hoy está avalando que se siga haciendo exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro mar, que se siga avanzando o se avance en obras que permitan que la ciudad de Mar del Plata se transforme en una empresa, en una ciudad petrolera como otras tantas del país. Así que la responsabilidad y la complicidad del gobierno municipal es absoluta. Claro. Y nos corremos un poco de este comunicado, pero aprovechamos que tenemos esta conversación con vos para preguntarte también por la situación de la pesca en Mar del Plata. ¿Qué está pasando con ese tema? Porque, bueno, también es un modelo extractivo que impacta de manera directa las especies de peces, ¿verdad? Sí, bueno, la pesca es un gran tema en nuestra ciudad, por un lado porque es un motor económico para mucha población local. El puerto de Mar del Plata sigue siendo uno de los puertos más importantes a nivel pesquero del país. Sin embargo, bueno, las políticas instaladas durante el menemismo son las que han generado la profundización de un deterioro del sector y, por otro lado, de la destrucción de las distintas pesquerías, del caladero local, el Estado, ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial han trabajado para revertir esa situación de impacto ambiental. Hoy se pesca con métodos sumamente destructivos del ambiente, del ecosistema marino. Se utilizan metodologías de pesca que realmente dañan y que, por otro lado, generan la depredación de numerosas especies, incluidas especies que no son de uso comercial, generan también la incertidumbre, ¿no?, acerca de cuál es el futuro para este sector pesquero, porque lo que están causando permanentemente es poner en riesgo a las distintas especies marinas. Cuando se denuncia que por ejemplo, la pesca del langostino afecta zonas de veda de la merluza, miran para el costado, ¿no? Esto es algo que todo el mundo sabe, que se tiran miles de toneladas de merluza diarias por la pesca del langostino, que vale en dólares porque se exporta. Sin embargo, se mira para el costado porque, bueno, hay que seguir para adelante con este supuesto motor de la economía local y con el desarrollo local. Y con el beneficio permanente a las corporaciones pesqueras, que en el caso incluso del offshore, en su momento pusieron su reparo en cuanto a los impactos que podían sufrir, pero cuando tuvieron alguna promesa de resarcimiento económico ante un posible impacto, bajaron la defensa del mar y cerraron filas con la industria petrolera, ¿no? Claro, que era algo bastante esperable en esta lógica que nos contás. Fer, una última pregunta, como también para que oficie como invitación. ¿Qué pasa a todos los cuatro ahí por Mar del Plata y por las localidades costeras? Bueno, los cuatro son un momento de lucha permanente para nosotros, para la red de comunidades costeras en su conjunto, porque a partir del primer Atlanticazo, el 4 de enero del 2022, seguimos sosteniendo movilizaciones y acciones de difusión y de resistencia en distintos puntos de la costa atlántica. Así que, bueno, cada cuatro, un nuevo Atlanticazo, donde ponemos bien de manifiesto que este proyecto petrolero no tiene licencia social. Buenísimo. Y por último, preguntarte las redes sociales de la Asamblea, si las radioescuchas pueden sumarse ahí y ir conociendo todo el trabajo que hacen, que es muchísimo. Nos pueden encontrar en @marlibrepetroleras y ahí también conectan con otras redes de otras asambleas. Buenísimo. Bueno, Fer, una vez más te agradecemos muchísimo estos minutos y te mandamos un abrazo. Debe estar hermoso ahí en Mar del Plata, porque si acá hay un sol, allá debe estar muy, muy bonito. Sí, ahora no sé muy bien porque estoy trabajando, pero seguramente afuera debe estar muy, muy lindo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias de nuevo por estos minutos de charla. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. MARSEI est deux LE est à la U. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la lune. À nos rues incomptées, génération du gravier. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille reflète à notre assu. Petit délit, maintenant selon mon peine on promet tout à lui, il ne faut pas grand chose dorénavant, on te fera dire qu'est-ce qu'est devenu la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la fille du bled. Pareil ce temps est révolu, capitale de la culture européenne, si c'était une blague c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru, Marseille redessinée par un remède, venu chambouler toute la culture de la ville, les cartes se creusent, ressent la fracture qui s'ouvre, Marseille capitale de la rupture. ¿Cómo sería? Bueno, esa es nuestra cortina, como, bueno, ya nos hemos ido enterando. Y estamos ya en los últimos minutejos. ¿Qué hora es? 56. Por supuesto queremos, hay algunas cositas que queremos comentarles. Bueno, este lunes fue 16 de septiembre, la noche de los lápices. Muy sentido para todo lo que es la lucha de secundario, la lucha estudiantil. Y bueno, es una lucha que está completamente vigente, la que costó la vida de estos pibes, porque tenían de 16 a 18 años cuando se los llevaron. Peleaban por un boleto estudiantil y está muy a la orden del día. Sobre esto habíamos charlado en otro programa, justamente por la pelea del boleto escolar que le llaman en Córdoba, ¿no? Y con estos ajustes, el RIGI y el propio gobierno cordobés, bueno, el día viernes había salido una resolución de que los medios de transporte no iban a seguir manteniendo el subsidio en el boleto, lo que implicaba, bueno, en todos los pueblitos de Córdoba, como se conoce, que se trasladan tanto alumnos como los profes. Y una cosa, hasta 15.000 pesos salía el boleto de una localidad a otra. Imagínense un profe para trasladarse un día de trabajo, 15 lucas, es imposible. Bueno, ¿y cuándo iba a empezar esta medida? El lunes 16. Por eso, bueno, los maestros salieron, cortaron rutas, se movieron bastante, sobre todo en las localidades, y no podían creer que esta situación se iba a empezar a ejercer un 16 de septiembre. Bueno, finalmente hay discusiones, todavía no está en efectivo, pero digo, la pelea de aquellos estudiantes de La Plata está absolutamente vigente. Sí, sí, también decir que, bueno, la marcha en La Plata, que es todos los 16 a las 3 de la tarde, 18. Todos los 16 de septiembre a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, es tradicional, fue multitudinaria, mucha gente joven, muchos estudiantes secundarios, de secundario, así que también está bueno ver que el piberío está y está alerta de todas estas cosas que están pasando. Y como una nota a pie, pero en el juicio, Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes, en su momento había declarado que, bueno, que dos compañeras, una le había contado que había sido violada y otra compañera que había sido manoseada, esos delitos nunca habían sido juzgados hasta ahora. Sí, en la policía de Camps y Echecolás. En un fallo que va a sentar un precedente, se agregaron estos cargos de violación y de abuso deshonesto y siente un precedente para todas las otras causas, y que se le agregan condena a estas personas, ¿no? Y en esta cuestión en el marco de esta semana, hoy se cumplen 18 años de la segunda desaparición de Julio López en La Plata, también en la ciudad de La Plata, ciudad muy golpeada. Por eso creía yo, por eso te decía 18, creí que ibas a hablar. Claro, no. De 2006 desapareció Jorge López, nunca más se supo nada. Desaparece en el contexto donde él declara como testigo la causa del Pozo de Arana, que finalmente condena a Echecolás, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. Entonces nos seguimos preguntando dónde está Julio, y bueno, esa es otra Otro interrogante, ¿no? En esto, en este momento de tanto negacionismo y tantos discursos de odio, parece que todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. Y de defensa, del gobierno genocida de la dictadura. Y en esto de la defensa, también para decir brevemente, nos quedan dos cositas. Una, la universidad, que bueno, parece que van a vetar el presupuesto. Vamos a ver qué pasa en diputados, en Senado, bueno, en el Congreso en general. Pero eso no nos importa tanto. No nos importa tanto porque la comunidad universitaria se sigue organizando. Seguramente haya medida de fuerza y de visibilización, tanto en septiembre como en octubre. Bueno. Y nos falta decir de jubilades. Sí, recordamos. Hoy es miércoles, igualmente ya a las 3 dentro de poco estarán allí en el anexo, como hace muchos años todos los miércoles. Y además recordamos, como al principio recordamos también, que este viernes 20 de septiembre, Día Nacional de los Jubilados, estarán en Plaza de Mayo y en otras localidades también de este país. Así que invitamos a todos y todas a participar. Y esperemos poder cubrir, porque parece increíble, pero jubilados están a la vanguardia de la pelea contra este gobierno. Así es, y con esto nos despedimos mañana, enredando las mañanas desde Radio Activas de Maswit, y el viernes desde... Y el viernes de Radio Pueblo, desde Jujuy. Así que un abrazo, les compes, y nosotros nos veremos la semana que viene. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Enredate. Hay que luchar, 2010, la plataforma. Es triste que piensen que pueden vencer, el sistema no es miente, nos pone su red, aplican sus preces, imponen su ley, la lucha es la norma para no caer, el grito del barrio combate al poder, somos la voz que les hace temer, sin chito los bancos no pueden crecer, ni jugar ni reír a su merced, buscan tener a todos en pie, donde sus fallos poco lo ven, engañan a tantos con discursos, de sus penas huele a sucio, pagamos sus deudas, vicios y lujos, luego se quejan y suben impuestos, vivienda de derecho en un simple comercio, esclavos eternos que pagan su techo, ricos y necios ponen sus precios, pobres y obreros buscan recursos, algunos artistas se venden por duros, escribo con tinta locuras y miedos, versos eternos, tienen cuadernos, uso está el blackjack, sinceros y enfermos, sinceros y enfermos. Digo yo que mejor a callar, si seguir en problemas no es el lugar, lagartos arrastran, vienen detrás, intentarlo dar más que estos nueve jamás, rompiendo sus tablas sin tardes de morro, conquistando corros, no falta letras, salto a la rima, yo sigo el compás, mis ansias se salen leyendo entre líneas, mil ideas y cientos de alias, sigo escondidas siguiendo sus guías, formo mis guías, ríen los demás, los corto y sofacto, cabezas al ras, mi paz ni en casa, el odio está en reposo, yo confío en poca cosa, están gastadas sus excusas ya, hay que luchar, poco queda más de hacer, si nos ves aparecer, el EP va a pensar si